soy buena para nadar y que el aire que respiro está de más. Bien clavado en la pared contra la espada, he perdido hasta las ganas de llorar. Pero estoy de vuelta, estoy de pie y bien alerta. Eso del tero a la izquierda no me va. Misiles, ni las balas, tanta guerra me dio alas de metal. Vuelo líquidos, doble vuelo las granadas, por el suelo no me arrastro nunca más. Ya no estoy desperta, estoy de pie y bien alerta, eso de cero a la izquierda. Bye.